Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya retomando los pagos. Ya está retomando los pagos. ¿Qué tal ese viaje a Bahía Blanca? Bueno, largo, pero la verdad que era lo mismo porque se ha viajado con un grupo de periodistas y, sí, y de distintos medios, y bueno, se ha podido cubrir el evento que con el cual fue el motivo y el origen de toda la organización de este viaje. Bueno, con lamentarse por la derrota, podemos decir así, de Robin Hood ayer, porque unos estaban con muchos, estábamos con las expectativas de que no, de que sea campeón. Verdaderamente lo tenía merecido, hizo una muy buena temporada. En cada carrera mostró su crecimiento como piloto, y bueno, pero bueno, en la última carrera las cosas no se dieron en algunas partes como Robin Luna lo había planeado, sobre todo por dos abandonos que fueron fundamentales. Primero, el de D'Amico, apenas 5 o 6 vueltas de comenzada la carrera, y después el de Micheletto, que verdaderamente son las dos máquinas más rápidas que tiene la clase de turismo nacional. Uh-huh. Y eran los que tenían que llevarse la carrera. De hecho, D'Amico y Micheletto fueron los que marcaron la pauta en cuanto a los tiempos en las series clasificatorias del sábado. Y bueno, esto sin lugar a dudas que fue determinante porque esto le permitió a Percas estar en el primer lugar después del abandono de Micheletto, y de esta forma ganar y llevarse título. La fecha termina el campeonato con 258 puntos, 255 terminado Luna, y bueno, y ganar este campeonato de la temporada 2010 con 3 puntos de ventaja sobre el piloto riojano. Esto por una parte, en cuanto al análisis así, digamos, general. Ahora, el análisis fino sería un buen trabajo que hicieron todos los pilotos para, en cierta forma, no dejarle hacer o desplegar todo lo que tenía pensado hacer Robin Luna. Y con esto nos referimos a el trabajo de Bocio y de Bañera en ir a buscarlo y desarrollarlo antes de la primera curva, apenas largada la competencia, lo cual lo toca a Robin Luna. Robin Luna hace un trompo, bandera amarilla, se para la carrera. Después Robin Luna, bueno, se mantiene en sexto y quinto y cuarto lugar, alternaba ahí, pero eso le servía a él porque, claro, Micheletto estaba adelante. Después abandona Micheletto, pasa por casi ya a Robin Luna a 2 vueltas, ya no tenía tiempo para reaccionar, y bueno, y de esta forma perdió el campeonato. No, una situación, un artículo que me tocó escribir por el diario de Nueva York, hablo de la conspiración en la pista, ¿no? La teoría de la conspiración en la pista, porque dio esa sensación. Preguntamos a Robin Luna sobre eso y él tuvo, ¿no?, una reflexión acerca de esta situación. Sobre esto y sobre lo que fue en sí la carrera, la última fecha, nos hablaba Robin Luna, si te parece lo escuchamos. Sí, sí, piloto, claro. Un piloto en el cual bueno, no tuvo vergüenza de mostrar sus lágrimas, su frustración, no, pero a la misma vez destacar la tranquilidad, ¿no?, con la que afrontó toda esta situación. Escuchamos a Rubén. Bueno. Pero bueno, quiero la tranquilidad de que dejamos todo y absolutamente todo dentro de la pista. Estoy muy satisfecho y agradecido con mi equipo, que me ha dado un auto fantástico, un auto bárbaro para poder pelear hasta la última vuelta del campeonato. No te puedo dar, ¿qué va a hacer? Trabajaremos más duro para la próxima. El automovilismo, el deporte es así, solo uno puede ser el ganador, no hay dos. Y bueno, creo que caímos, pero caímos como lo grande, ¿no? Bueno, el deporte es así, decía, pero el deporte siempre te da que eso es importante. Sí, pero de la ¿qué va a pasar en la tierra? Vamos a hacer el GTP, ya está confirmado, vamos a hacer un Fluence, un plano Fluence, no creo que lo tengamos para la primera, pero si solamente para la cuarta fecha en la Rioja lo vamos a tener. Sí, compañero de Valencia. Sí, está perfecto, Roy, por ahí, desde afuera, como que es una sensación que te lo dieron a mostrar, lo sé. han dicho, sí, un doping necesario, por ahí como que molestándote siempre, en cada kilo, ¿cómo voy a ir a la carrera? En la primera vuelta me chocaron, me hicieron hacer un trompo, son las cosas que no se puede creer porque uno viene pidiendo el campeonato, pero ya pasó, la final fue dura, fue peleada para todos, acá estamos, ¿qué vamos a hacer? Ya pasó, caímos, pero caímos como los grandes. Dejamos toda la pista, estoy muy tranquilo con mi equipo, con todo lo que ha trabajado en el auto, me dieron un auto bárbaro y bueno, lo pedíamos hasta el final. Trabajaremos para la próxima temporada. Yo que hice aparte de jugar con eso, la primera vuelta, que sigue con el auto. No, incluso en el rendimiento del auto, pero no era lo aconsejable, ¿no? Creo que contó que en la primera vuelta de carrera, con gente que no pelea nada en el campeonato, era una lástima. Pero ya pasó, no vamos a mirar para atrás, vamos a mirar para adelante. Felicito a Adrián, que hizo un campeonato bárbaro, ganó cuando tenía que ganar. Un deporte así, solo uno puede ser el campeón. Hasta lo último, Robin, ¿no? Se intentó, no se pudo, pero queda la tranquilidad de todo el año, haber corrido de manera muy buena, fue este puntero del campeonato durante la mayor parte del mismo. Se escapa la última porque venían muy exigidos con Percaso, peleando prácticamente mano a mano. Sí, se escapó. Pero bueno, tenemos la tranquilidad de que dejamos todos, no nos guardamos. No, absolutamente nada, fue tanto así como la final, no, todo nada, salieron muy bien la maniobra sobre el paso, se pudo avanzar, fue lástima, y hoy después se paró Micheletto y bueno, eso beneficia a Percas, pero nada, lo tomaremos así, estamos todos expuestos a cualquier cosa. Hoy caímos, pero creo que caímos como los grandes. Realizamos toda la pista y vimos una definición, como se merece la categoría, una definición limpia. Nosotros habíamos dicho hasta la última vuelta no íbamos a ser campeón, y así fue. Y tengo la tranquilidad de haber sido parte de esa expectación, tanto en el cielo. Bueno, analizando todo lo sucedido en esta última carrera, y estuvo en la analiza, ¿no? Me parece que este portazo que está en la clase 2 lo hace con un sabor agridulce. El piloto riojano va a una clase 3 mucho más competitiva, de autos de mayor cilindrada, de mayor potencia, y en el cual le va a dejar adaptarse, habrá que ver cómo es el auto, este Renault Fluence, ¿no? Que va cómo se adaptan y bueno, cómo es la performance, ¿no?, que va a desarrollar en lo que va a ser el campeonato de clase 3 el próximo año. Bueno, una sensación como vemos por ahí, lo decía él, ¿no? Lógicamente son las cuestiones deportivas, ¿no? Que en la última carrera, bueno, se le escapa prácticamente por 3 puntos, le saca al final... 3 puntos, sí. Casi 58 terminó Adrián Percas y 255 Rodríguez. Bueno, una pena realmente, ¿no? Pero bueno, como dice él, la esperanza está para el año que viene y no se puede seguir, bueno, lamentando, hay que pensar ya en lo que viene, ¿no? Para él. Exactamente, y bueno, y de esa forma lo tomó, por eso destacaba esta realidad y esta, digamos, responsabilidad que él asumió en tener y en afrontar toda esta situación, bueno, para hablar de lo que había sucedido, ¿no? La verdad que sí. Carlos, bueno, hoy, dejando un poco el tema de Bahía Blanca, de Robi Luna, va a ser la presentación de el Círculo de Cristal 2010. Así es, la edición número 16 del premio del Círculo de Cristal, lo que es la fiesta anual del deporte. Esto va a ser el miércoles 15 en el salón de eventos CQ, 15 a partir de las 22, y bueno, con todas las expectativas, ¿no?, que genera la entrega de este premio, no solo para los deportistas, sino también para nosotros, la gente del Círculo de Cristal Deportivo, porque bueno, se trabaja de manera digamos, responsable con mucho compromiso para determinar quiénes van a ser los ternados y quiénes van a después quiénes van a ganar esa terna y sobre todo, bueno, quiénes van a ganar el círculo de cristal, ¿no? Así que hoy a las 12 también se van a dar a conocer las ternas, los uh-huh. integrantes de cada uno de ellos, son 38 ternas, hay también 4 deportistas destacados del interior que también van a participar en esta fiesta, como ya se lo viene haciendo desde hace 3 o 4 ediciones que participan los deportistas del interior. Y bueno, ya comenzar, cuando uno comienza a dar nombres, ya comienzan con las hipótesis, las variables, es decir, bueno, ¿quién es el ganador o quién puede ser el potencial ganador del círculo que hizo el 2010, ¿no? Así que, bueno, eso genera mucha expectativa, muchas discusiones, sí. Pero bueno, es parte ya de la cultura, ¿no?, que existe en lo que es el mundo del deporte en la provincia de La Rioja, y es bueno porque cada vez se afianza más, es bueno que la gente opine, que diga me gusta y no me gusta, porque eso también lleva a uno a tomar mayor compromiso, ¿no?, cada año para elegir, pero bueno, esto es así, de las 3 personas que están en la terna, solo uno va a ganar, de los 38 ganadores de terna, solo uno se va a llevar el círculo de cristal, y bueno, ¿no?, con todas esas expectativas y con toda esa alegría de afrontar y de hacer frente a toda esta situación, que es un momento lindo, ¿no?, pero bueno, esto también forma parte de lo que es la vida del deportista, el deportista, y lo decía Fabi Luna, ¿no?, y es una gran verdad, acá el uno o uno es el ganador, ¿no?, no hay lugar para para dos, ¿no? Uh-huh. Solamente uno es el que gana, uno es el que festeja, bueno, acá es exactamente lo mismo, de 3 va a salir uno, de 38 va a salir uno, y bueno, esto es así, es una competencia más, como siempre digo, ¿no?, es una competencia más a la que se enfrentan los deportistas de los Yucos. Muy bien, presentación ahora al mediodía entonces, ¿no? Hoy al mediodía, exactamente, uh-huh. a las 12 ahí en Shopping Catedral, vamos a estar haciendo la presentación de la edición número 16 de la fiesta 9 de deporte en el que se entrega el Círculo Cristal 2010. Muy bien, Carlos, gracias y bueno. Gracias a ustedes, Lucho. Hasta luego. Carlos Vegas, en contacto con nosotros, la experiencia de Bahía Blanca, ¿no?, de Rodi Luna, subcampeón, y bueno, la presentación del Círculo de Cristal 2010, hoy a las 12 allí en el Shopping Catedral, las ternas obviamente que van a participar de la edición de este año y que se va a llevar a cabo el día miércoles, ¿no?, 15, en el Salón de Eventos Escuba aquí al sur de...